madre me dice que no escucha el sótano, pero no la manda a tomar por culo. ¿Se ha hecho el recuento de prisioneros? El definitivo todavía no. Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Bueno, buenos días, estamos aquí en una nueva edición del programa del sótano. Como sabéis, esta vez ya matinal, y se nos ha puesto la piel de gallina escuchando esta bonita escena de la gran película de Stanley Kubrick, Espartaco, ¿eh? Qué gran película, ¿verdad? Sí, y además que sabes que hay una escena que se censuró, ¿no? Sí, yo tengo la edición especial que... Bueno, que hablaba de las chirlas y los caracoles. Los caracoles y eso, sí. Se va corriendo el Tony Curtis como diciendo un paso de quedarme aquí. De este tío que le va la carne y el pescado. Luego tiene otra parte también. Al final de la película, cuando le están crucificando, hay una parte que... ¿cómo se llama la chica, la mujer de Varinia era, ¿no? Sí, Varinia. Sí. Que le dice a Varinia, muere, Espartaco, muere. Pues esa parte la censuraron en la época de Franco porque era una apología, ¿cómo se dice? A lo de que te puedas morir, a la eutanasia, tío. Ah, sí, a la eutanasia. Sí, por eso fue censurado, tío. O sea, yo me quedé sí, muy loco. Sí. Bueno, pues como sabéis, esto es el sótano. Estamos aquí en esta edición. Ya la semana que viene volverá Lillo, que el pobre ha estado un poco ocupado con esto de las vacaciones. Claro, de polvorones ha puesto tibio. Estamos aquí el señor Dark, el señor Buscas. Hola, buenos días. Y el señor Café y Ole. Como sabéis, esto es el sótano. En esta edición de hoy, el señor Dag, o sea, yo hablaré de una serie que se llama Millennium, y no es Millennium la de los libros, sino es una serie de Chris Carter, que fue el creador de Expediente X, parecida a Expediente X, pero mucho más oscura. El Buscas nos ha recopilado una serie de hechos y sucesos y noticias relacionadas con el mundo OVNI, ¿verdad? OVNIs bajo el mar. Muy bien, me gusta eso. Como la sirenita. Como la sirenita. Vale, y el señor Café y Alén esta vez ha venido para amenizarnos la mañana, que también nos ha traído alguna cosilla que otra, ¿verdad? Sí, para hacer mis comentarios gilipollescos. Muy bien, qué artista eres. Bueno, pues vamos a pasar con nuestro apartado de noticias. Bueno, pues hoy he traído a los libros más caros del año. Abook ha publicado una lista de los que más han pagado en este año. Son libros antiguos. En general es una lista de 20 libros y voy a reseñaros algunos de los que se han pagado este año. Pues en el número 6 estuvo una primera edición de 1997 de Harry Potter y la Piedra Filosofal, en la cual han pagado 20.000 euros. En el número 7 está una edición del Señor de las Moscas de 1954, dedicado por William Golding, el cual se han pagado 19.877 euros. Toma ya, En el puesto 16 pagó una primera edición de Dune, de Frank Herbert, firmada, por 15.000 euros, que tampoco es moco de pavo, En el puesto número 9 tenemos aquí a Casino Royale, firmado por Fleming, Casino Royale es el de 007, y este ha costado 46.453 dólares. Y ya para finalizar pongo los más pagados, que fue una primera edición del Hobbit de 1937 y otra de Aeropagítica, que es de John Milton, por 65.000 dólares cada uno, al lorito, Bueno, chicos, que sepáis que los norteamericanos le pagaron a un exempleado de uno de los mayores bancos de Suiza, el UBS, 104 millones de dólares por informar, bueno, por chivarse sobre los miles de norteamericanos de clase media, media alta, y que evadieron impuestos. Muy bien, eso me gusta, ¿no? Y aparte este hombre, pues fíjate tú, le metieron 40, bueno, va a salir dentro de nada, lleva 31 meses cumpliendo cárcel, hasta que cumpla los 40 meses, y sale con 104 millones de dólares, chavales. Pues no está mala cosa, ¿no? No. Yo lo pagaría eso, ¿no? Estar ahí unos cuantos meses en prisión. Sería un corsario moderno. Bueno, pues los amantes de Azul con Aldoy le estamos ya de enhorabuena, porque Sherlock Holmes ya es de dominio público, así que ya está fuera de copyright y es un libro ya totalmente libre que cualquiera puede comerciar y adquirir, así que es una buena noticia, ¿no? Para los sí, amantes. Sí. Bueno, chicos y chicas, para que sepáis que las guerras que se mantienen en Afganistán, Siria y todo eso, que sepáis que nos cuesta a los europeos y a los norteamericanos, simplemente para pagar los costes fraudulentos, unos 150 millones de dólares mensuales. O sea, eso pagamos todos los ciudadanos, ¿no?, por mantener las guerras, ¿no? Pero esto por sobornos. Por sobornos, ¿no? En Afganistán para los mulás, que son los alcaldes, y en Siria y todo eso a los contrabandistas de armas, y de medicamentos y todo esto. Un dinero muy ético, ¿no?, que sí, sí. Se invierte. Muy bien. El océano al final del camino, de Neil Gaiman, mejor libro del año en Gran Bretaña. La novena del famoso escritor de obras como American God o de obras de cómic como Sandman, ha sido proclamado como mejor libro de 2013 en Gran Bretaña por votación popular, ganando además por considerable margen. Así que este libro habrá que tenerlo en cuenta cuando salga, que lo voy a pillar, tío. Sí. Lo voy a coger ahí. Hay que cogerlo al vuelo. Y otra cosa, chicos, que sepáis que cómo envenenan a los norteamericanos con el agua que sale del grifo. Resulta que en una ciudad norteamericana, al norte de los Estados Unidos, sale fuego del agua. ¿Cómo que sale fuego? Sí, porque resulta, chavales, esto es en Dakota, los norteamericanos, un norteamericano, bueno, se dio cuenta de que del agua del grifo está mezclada con metano. Esa teoría yo he comentado, no la he oído. Yo he oído una teoría que con el flúor en el agua y en otros componentes, eso hace que pierdas no sé qué capacidad de cognitiva del cerebro, sí, y seas más esclavo, o sea, seas más complaciente con el mundo que tienes y no te puedas revelar y hacer, o sea, es como todo una especie de sedante casi, y además, ¿no? Sí, una especie, el flúor lo ponen en la pasta de dientes, ya lo están poniendo en la sal, porque ves al Mercadona y lo, sí, venden con que, sal, que además que ya hay muchos científicos que dicen que es que no tiene que ver nada lavarte los dientes con flúor, o sea, que es como, claro, que no, sí, se sabe de dónde viene eso. Sí, sabemos que tú lo miras, el blanqueante de los dientes, y lo que te cura el esmalte, lo que te cuida el esmalte es bicarbonato. Sí, sí, sí, sí. Pero de todos, vas a una farmacia y es muy difícil que te vendan algo sin flúor. Hay gente, hay varios movimientos de gente que quiere crear productos que no sean flúor, pero no lo permiten. Claro, y claro, que sepáis que el flúor se puede sacar de la planta natural, pero son los desechos químicos de las empresas. Vamos, la caca de las empresas. La caca de las empresas. Lo estamos metiendo por la boca. Por la boca. Los piños ahí de yonki. Sí. Lo que pasa que dicen que en pequeñas cantidades el flúor químico, sí, que van a los desechos, a los ríos, sí, pues dicen, no, si no te va a matar, pero claro, cuando pasan 30 años... Pues, pero aparte es que de matarte es eso, que te hacen ser más esclavo y... Sí, y además es verdad. Y es que pierdes una no sé qué capacidad es, pues no soy científico, pero no sé qué pierdes una capacidad en el cerebro que te, uh-huh, hace que seas más complaciente que, y... Sí, el típico control mental. Control mental, sí, sí, sí. Que sí, sí, en el flúor. Madre mía. Por último, decir que entonces estamos gobernados por Colgate. Eso por Colgate. Es jodido, ¿eh? Ya ves. Sí, sí. Y otra, mi última noticia, que es que ya está disponible el tráiler en español de Jupiter Ascending. Ya está disponible el tráiler de la nueva película de los hermanos Wachowski, de Matrix, protagonizada por Channing Tatum. Y esta prometedora política gira en torno a una mujer, Jupiter Jones, en un universo donde la raza humana está en lo más bajo de la evolución. No sé si es una película o realidad. Que está destinada a ser asesinada por la reina de este universo, ya que su sola presencia presenta una amenaza. Así que esta película promete mucho. Visto el tráiler, lo recomiendo que lo veáis en YouTube, que tiene muy buena pinta. Parece, uh-huh, que por fin los hermanos Wachowski harán algo bueno después de Matrix, porque madre después mía. De Matrix. Bueno, chicos, que sepáis que ha salido una nueva polémica. En el 2013 salió el nuevo billete de $100 y, bueno, empieza, pues, más o menos cuando se hacen las formas en el billete, sale que la ciudad de Nueva York, sí, es bombardeada con misiles. O sea, y aparte de eso se crea también un maremoto. El nuevo billete. Ahora que me estás comentando, hay un libro muy muy bueno. Algún día lo traeré, que se llama El profeta de los bosques, que está escrito por un militar español que estuvo trabajando en la agencia de, no sé si es la Interpol, una de estas de la europea, la agencia de espionaje europeo. Y entonces se tomaron, como creían que iba a haber una tercera guerra mundial, se tomaron muy en serio las profecías de, pues, que había en Centro Europa y todo por toda esa zona. Y hablan de, muchos de ellos hablan de, verdad, de la ciudad de Nueva York bombardeada por misiles, ¿eh? Ahora que me lo recuerden dado. Sí, así pues que, mira, sí. Vamos a ver, si el billete de $20 salió en el año 2006, yo, esto es un cálculo personal, porque, sí, estaré equivocado, chicos. Sí, sí, sí. Y resulta que los atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono fueron en el año 2011, han pasado 5 años. Sí. Si hacemos una media y este billete nuevo 2001, salió... Has dicho 2011, pero fue en el 2001. Sí, en 2001, sí. Sí, perdona, que me he equivocado. No pasa nada. Y resulta que este billete salió en el 2013, si calculamos más, otros 5 años. 2018. Será para ponerle 2017-2018, tiene que suceder esto. Más o menos, es un cálculo así por encima, a lo mejor ocurre mañana mismo. Mierda, yo de todos modos creo que la tercera guerra mundial está cerca, Eso, sí, sí, viendo, sí, a gente como Obama, que parece el anticristo. ¿Nunca se ha parecido al anticristo Obama, tío? O sea, cuando veis la película de Damien y veis al Obama, tío... Oye, no es por, ¿sabes?, nada, pero dicen, ya os lo diré, pero que es una copia exacta a su cara de un faraón de Egipto. A mí me da muy mal rollo. Además que ese hombre, sabes que tiene un origen casi de Escola. Tiene un misterio, un misticismo... Ya hablaremos de eso porque he encontrado un reportaje muy bueno de eso. Vale. Porque no sé, dice si no, que hay mucha, si no, incógnita lo con él, su madre y su padre. Si no lo logró el George Bush, la Tercera Guerra Mundial lo va... Pero es que este es más ladino, tío. Es que yo, si fuese el demonio, iría vestido de cordero. Y Obama... es muy... Que va vestido de cordero, que a veces que es muy bueno, pero luego no hace nada. Los expertos dicen que George Bush abrió el camino. Sí. Abrió el camino para la Tercera Guerra Mundial, que ese era su cometido. Y que Obama... Será el que lo finalice. Es, ¿no?, el que lo finalice. Y si no es Obama, sabemos que el que venga va a dar matarile. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya después de hablar de terceras guerras mundiales, vamos a poner una canción de esta banda de Boston que se llama Dinosaur Junior, y esta es una versión de The Cure que se llama Just Like Heaven. Happy Barry Bordi, Happy Barry no sé qué, Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry to you, maricón eres tú, el doble de Ricari, Happy Barry, la puta soy yo. Bueno, en estos Happy Barrys, que aquí explican que no esté, el señorillo me ha hecho un pequeño informe. Sí, hombre. Bueno, pues lo voy a hacer yo, y a la semana que viene ya volverá el señorillo aquí a comentarnos. Lo primero de todo, decir que hay un gran Happy Barry, que es el de la señora de Dark, que cumplió años el 31 de diciembre. ¡Cumpleaños feliz! ¡Happy Barry to you! Y también decir que también ha sido compañero de nuestra civilización, porque estamos en el 2014 y parece que... ¡Cumpleaños feliz! Seguimos avanzando. Decir que el mismo día que cumplió años la señora Dark, cumplió también el mismo 31 de diciembre Anthony Hopkins, que cumplió 77 años. Muy buen actor. El señor Ben Kingsley, Bien. El señor Val Kilmer, que cada día está... Sí, más regordete. Más regordete, ¿eh? Parece sí. que el hombre come, parece, come. Parece un globo. Yo creo que desde Alejandro Magno ya se ha perdido ese hombre. Sí, ha perdido. Hizo Alejandro Magno, hizo de del padre de Alejandro, ¿cómo se llama? Ha engordado muchísimo. Está muy Filipo. Filipo y se pero, come filipinos y... Sí, ya te digo, está degenerando de mala manera, está ¿no? Está muy mal. Está muy mal, sí. Yo le recuerdo siempre Top Secret. Bueno, también decir que el 1 de enero cumplió años Danny Joy, 41, que es Torrance, el niño de la peli del Resplandor. Ya tiene 41 años. ¿Ya tiene 41 años? Sí, sí, ya ha pasado ya, ¿eh? Bueno, madre mía, chico, cómo pasa el tiempo, ya ¿eh? Te digo. Y bueno, el 3 de enero, Mel Gibson cumplirá. Bueno, no, ya está. ¿A cuánto estamos hoy ya? Ya es que ya no sé ni qué fecha estamos ya. No lo sé, me parece que mañana. Sí, a 4. A 4. Bueno, ayer fue el cumpleaños de Mel Gibson, que cumplía 58 años, y J.R. Tolkien también hubiese cumplido años, pero murió en 1973, pero también los cumplió un día 3 de enero. Y seguimos, el 4 de enero, Till Lindemann, el vocalista de Rammstein, ya cumple 51 añazos, o sea, joder, ya el hombre... Se está haciendo ya un viejuno, van a ¿no? ser unos Rolling Stones de... Madre mía. Y para acabar, el 5 de enero, Vinnie Jones, el actor y el exfutbolista violento que sale en algunas otras películas, cumplirá 49 años. Así que, bueno, no está mal, no está mal. También decir que Michael Schumacher ha cumplido años, aunque el hombre, yo no sé si vamos a hacer Happy Barry de que cumple años o de que el pobre... Sí, lo está pasando sí. mal ahora mismo. Que lo está pasando mal. Vamos a ver mal. Si se recupera, hombre. Muy bien, me cago, por supuesto. Y bueno, esto ha sido todo de los Happy Barrys, así que voy a poner una cancioncita y vamos a seguir avanzando. Voy a poner una canción de The Beat que se llama Don't Wait Up For Me. Avanzando, esta vez estamos en la sección de los estrenos y de película no tengo ninguna porque me han parecido todas un poco menos, excepto la que te he comentado, ¿no? Esa la va a comentar, esa la va a comentar el señor Cafiolé. Coménteme, ¿de cuál quiere usted hablar? El único superviviente, ¿no? El de mi temita ahí bélico. Sí, sí, ¿de qué va la pues película? De la guerra que hay actualmente ahora en Afganistán, de un grupo de los Navisil que tienen una misión y en el camino de esa misión se encuentran con un niño, un pastorcillo, sí. Y toman una decisión que no es la acertada, y aunque parezca que es la acertada. Y a partir de ahí pues se lía gorda. Sí, ¿estabas en hechos reales o...? Sí, está sí. hecha en... Seguramente habrán puesto tintes heroicos para, ya sabes cómo son los yanquis. Sí, hacer propaganda, como hacen siempre. Sí, pero ¿no? Se supone que está basada en un hecho verídico. Muy bien, esa la vamos a ver en... Sí, la veremos. La veremos, hombre. Quiero comentar que ya he visto La leyenda del samurái, os hago un pequeño resumen. A ver, a mí me ha gustado, lo que pasa que a mí es que La leyenda me gustaba mucho y creo que un poco todos los toques mágicos, para mi gusto, me hubiese quitado un poco. Sobre todo porque yo he crecido mucho con Los siete samuráis de Kurosawa, que es una película que me gusta mucho, y creo que si hubiese quitado un poco fantasía hubiese dignificado un poco más el tema, porque el tema de los 47 Ronin es una leyenda muy interesante y muy bonita. Pero es una película bastante buena, ¿eh? Me ha gustado. Lo único que quitaría un poco es lo de la magia. Y tampoco me ha gustado mucho el vestuario, porque, joder, estamos hablando de samuráis y es que van impecables. Me ha recordado un poco el tema de... Como la película del primer caballero, macho, que está en la Edad Media y parece sí, que están sí. todos lavados con perlán, macho. Sí, que es que sí. Estás en la Edad Media. Pues esto le pasa un poco, que lo veo todo demasiado pulcro. Y no sé, que para ser un samurái lo hubiese puesto de otra forma. Pero vamos, no, es una película que está bastante bien, ¿eh? A mí me ha gustado, ¿eh? ¿Sabes? Y bueno, lo único que traigo es libros, que algo que ha salido este año, y esto es la antología de relatos del sitio de ciencia ficción. Ya se ha anunciado la edición de Biblioteca del sitio de ciencia ficción, el libro de relatos de antología de 2013 de varios autores. El conjunto de relatos que componen la antología de este año tiene una calidad más que notable, y entre los autores estarán Nieves Delgado, David Quintero, Eduardo Delgado y otros muchos más. Y aparte, lo bueno es que los formatos disponibles son PDF y en EPUB, o sea que te lo podéis descargar gratuitamente. Uh-huh. Y bueno, los relatos sabéis que es el principio del todo y ahí salen grandes escritores, así que yo siempre los recomiendo. Y bueno, pues a ver, ya comentaremos cuando veamos la película que indica el señor Café Olé, a ver qué tal está. Sí, vamos a ir a verla. Tendremos que ir, ¿no? Yo creo que... Tenemos que ir. A mí ya... Los actores son buenos, además. Da gusto sí, verla. Sí, hay buen reparto. Sí, que la protagoniza... ¿cómo se llama? Mark Wahlberg. También aparece el Eric Bana, el que hacía de Hulk. Ah, vale, va, Juan Ivana mola un puñado, tío, ese actor, sí. A mí mola mucho, tío. Y también ha participado ya en varias, en la de Blaja Derribado también es un SEAL. Sí, es verdad, sí, o sí. O sea, sí. Que ya tiene experiencia, ya tiene, sabe coger un arma. Sí, y encima en Hollywood los entrenan bien. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a pasar con otra cosa. Pongo una cancioncita y seguimos avanzando en el programa. Voy a poner a un poco de música soul, de música negra, voy a poner al gran Jimmy Ruffin. If you should see me, oh baby, out in a crowd, and I should break down, oh I go baby, crying out loud, oh no baby, no no my baby, don't feel sorry for me. You go your way and let me be. I've got a feeling something good, hey baby, gonna happen to me. I'll find a girl somewhere. So leave me, baby, I don't care. But don't feel sorry for me. La primera regla del sótano es no hablar del sótano. Bueno, pues esto que está sonando es el opening de la serie de Millennium. Y no es la película de Millennium ni los libros del bestseller de Millennium. Estamos hablando de una serie que hizo Chris Carter, que fue el creador de, para mi gusto, una de las series más importantes que ha habido en la historia, que es Expediente X. Pues esta serie fue, la hizo al mismo tiempo, lo que pasa que, bueno, por diferentes motivos no llegó a triunfar tanto como Expediente X, pero creo que es una serie bastante interesante. Incluso a lo mejor es más personal, porque yo creo que aquí Chris Carter en esta serie intentó un poco contarnos a lo mejor sus pensamientos y sus teorías más profundas. Esta serie se hizo entre 1996 y 1999. La idea que es que hubiese durado 4 años, 4 temporadas, porque va relacionado con todo el tema del milenio, ¿no? Y del fin del mundo. Y está protagonizada por Lance Henriksen, que os sonará más porque es Bishop, es el cyborg de Alien. Ese fue el actor protagonista. Sí, sí. Bueno, esta serie estuvo grabada por la zona de Vancouver o la Columbia Británica. Y bueno, os voy a comentar un poco así de qué va. Está protagonizada por Flan Black, que es un ex policía que tiene la empatía de sentir lo que sienten los asesinos en serie. Y bueno, es un agente del FBI que guarda muchas similitudes con el agente verdadero John E. Douglas, que es un agente muy famoso en Estados Unidos porque entrevistó a casi todos los asesinos en serie de Estados Unidos, a Charles Manson. Y se o puede... sea que participaría este hombre, ¿no? Es posible, yo he visto muchos capítulos que tienen muchos cameos de historias de él. O sea, de entrevistas que hacía a todos los criminales. Y bueno, esta serie, aunque sí tiene mucho de conspiración, muy como Expediente X, es en vez de tratar el tema Alien o el tema un poco de esos temas, trata más el tema del mal. O sea, el mal es el todo lo que va el tema de la serie y de la psique humana. Es como del lado más oscuro y más malvado. Sí. Entonces, bueno, es una serie que fue muy polémica, porque hay capítulos que fueron muy desagradables, bueno, eran muy comentados en los foros de la época. Si es que se asemeja a la realidad. Sí, sí, no, es que yo creo que es que esta serie lo que tenía más como que Expediente X es que, aunque tiene esos toques sobrenaturales, ahora os comentaré un poco según va evolucionando la serie. Es cierto, claro, que sacaban historias que, aun siendo muy depravadas, lógicamente, claro... Pues si es que los yankees, tío, se quejan de las cosas así, luego son ellos los primeros en que hacen todas esas historias, tío. La verdad es que, bueno, que Frank Black es un personaje que, para mi gusto, tiene mucha personalidad. Y aparte, claro, con ese don que tiene y esa gran inteligencia... pues siempre intenta resolver todos los casos, ¿no? Además es una especie como de una lucha del bien contra el mal, ¿no? Es una especie como de mártir, ¿no? Que tiene que sufrir, porque sufre muchas penurias personales, pero como que siempre es una especie de Jesucristo, que siempre va avanzando día a día, porque esta serie es muy religiosa, aunque luego, según va avanzando la serie, sí que toca tintes más de pues demoníacos, sobrenaturales. No es tan obvia a lo mejor como Expediente X, no es que te hagan efectos especiales de un fantasma, pero siempre está de fondo como el tema ese ocultista y de los demonios y del mal que se está apoderando de la tierra. Es una cosa, claro, que sí, según vas viendo la serie, pues te acabas metiendo bastante. El tema de Millennium se llama la serie es porque Frank Black deja el FBI y se mete en una especie de grupo bueno, que se dedica a investigar pues eso, los crímenes más tortuosos de todo el mundo en general. Lo que pasa es que, claro, según va avanzando la serie, te das dando cuenta de que es una especie de grupo ocultista, parecen casi los Illuminati, que no voy a desvelar, pero no se sabe si quieren dominar el mundo, si quieren salvar al mundo de un apocalipsis, si quieren acabar con el anticristo, pero es verdad que según va pasando la serie te va impactando. Ah, pues entonces está, vamos. Sí, sí, no, es una serie que a mí me deja muy enganchado. ¿Y terminó bien o se cortó así de forma...? La serie tuvo el problema que tuvo, que es que, a ver, en un principio iba a acabar la cuarta temporada que Frank Black hubiese luchado contra el anticristo. De hecho, hay un capítulo muy muy resonado que, bueno, que sale una especie como que el anticristo está reencarnado en una especie de ruso casi inmortal, que fue el que se organizó. Hay una escena que es el que hizo Chernobyl, ¿no? Y está por ahí, ¿no? sale de vez en cuando. También sale también otro demonio, que yo creo que es Lilith también, que sale hace también un par de cameos, que también son dos capítulos que te dejan realmente impactados. Sabemos que el demonio en una mujer es tres veces más peligroso que el de un hombre. Bueno, el caso es que la última temporada iba a ser que Frank Black hubiese luchado contra el anticristo, ¿no? Era una especie como de... Y lo que pasa es que no se lo permitieron y se acabó la serie. Y de hecho ha habido muchos grupos de fans. Ya molestaba. Sí, es que yo creo que la gente no la entendía la serie. Era demasiado oscura. Era una serie tan oscura que... A ver, para que os hagáis una idea, imaginaos una especie de Seven, como la película de Seven, pues todavía un poco más oscura, ¿sabes? Más oscura. Es un poco en esa onda, ¿sabes? Joder, pues, por ejemplo, Seven puso de moda ese estilo... Sí, además fueron muy contemporáneas las dos, pero no sé, esta yo creo que a lo mejor al tocar los temas ocultistas o... Sí. Es cierto que no llegó a cuajar y la quitaron. Y bueno, hay muchos fans que piden, que han pedido que vuelva. Bueno, hay muchísimos rumores por la red. Chris Carter va a hacer una nueva serie, que de hecho va a hablar del apocalipsis y del fin del mundo. Pero ahora quieren que vuelva porque sabes que ya estamos viviendo los tiempos de las tinieblas. Sí, y por eso, ya pega. Los rumores que hay ahora es que Chris Carter está rodando un piloto de una serie que va a estar enlazada con el fin del mundo. Y se cree que aunque no va a ser Frank Black, o sea, el protagonista de esta serie... Sí, va a tener un pequeño hilo como para poder finalizar un poco por la serie con la dignidad que... Claro. Que tiene, bueno, más cosas que tiene esta serie es que tiene muchos temas. Está rodada sobre todo en Seattle, que Seattle no sé si conoceréis, que es la ciudad más oscura de Norteamérica. Siempre está lloviendo, es súper deprimente. Entonces todo el ambiente de la serie es como deprimente, oscuro. Incluso sí. Frank Black, el actor, es un actor que tampoco es guapo, no es un tío... Tiene una cara casi de demonio, ¿eh? El tío, macho. Sí, es como un tío torturado, ¿no? Como, entonces toda la serie es como, está envuelta. De hecho hasta el opening tiene unas imágenes realmente oscura, sale una especie como de bruja colgándose en un puente, o sea, esta serie la verdad es que es una serie que te deja muy impactado y de hecho lo que pasa que creo que es una serie que es para verla tranquilamente, o sea, no es una serie que a lo mejor te enganche desde el primer momento, tienes que masticarla, ver los capítulos y dejar que evolucione, porque si sí, no... Sí, para que la gente vea poquito a poco. Claro, si no vas a pillarle un poco de su clima, ¿no? Y sus momentos más estos. También decir, bueno, como para que os guste, si queréis, la verdad es que empieza con un episodio piloto que es muy impactante, que es un asesino que acude a shows eróticos y pues le deja a las chicas poemas en francés y bueno, luego las mata y bueno, las deja de una forma que... Sí, como asesinos en serie, como si fuera un asesino en serie. Y bueno, tiene capítulos también brutales, como una especie como de un grupo ocultista, una secta que quiere hacer una especie como de arca de Noé para salvar el mundo y clona, hace una especie como de seres clonados que no tengan mal para sobrevivir al fin del mundo, o sea, tiene capítulos que te dejan totalmente alucinado. Y aparte de esta serie tampoco se cortan en matar a protagonistas, a Frank Black no se lo cargan, ¿no? Pero sí es verdad que tampoco se cortan en matar a actores que por ahí que te crees que son súper importantes en esta serie, ¿no? O sea, entonces que le toca ese papel y se lo cargan. Me da una idea igual que a Juego de Tronos, tío. Parece que te enganchas a un personaje y terminas matándolo. Sí, tiene un poco ahí. Sí. Yo creo que a lo mejor Juego de Tronos ha vivido un poco de... Y bueno, no sé, poco más que decir de Chris Carter, que para mí es un genio, ¿no? Y... La verdad es que es un tío que, hombre, siempre está obsesionado con todo el ocultismo, con todo... No, pues es que tiene razón lo que estamos hablando, el poder oculto. El poder oculto, la realidad. Y bueno, para mí una serie, bueno, muy, muy, muy recomendable y si os gusta todos estos temas, creo que es realmente indispensable. La pena es que no acaba, es lo único malo que jode, porque claro, lo dejan en la tercera temporada y... Bueno, pero ya sabes, que lo que engancha vuelve otra vez. Sí, así que bueno, esto es Millennium y espero que si alguien lo ve, que lo disfrute. Bueno, y ahora os dejo con un tema de Maps que se llama Onina, para cambiar y poner el ambiente un poco más alegre. We'll be right back. Antes de seguir con el programa, vamos a comentarnos algo que el Buscas ha tenido que venir aquí que comentarnos. ¿Qué nos quieres comentar? Bueno, chicos, hay una polémica con el BMW eléctrico, el i3, que resulta que el que se lo compre va a tener serios problemas. ¿Qué es lo que le pasa a ese coche? Porque resulta que, aparte de comprarte el coche, tienes que encargar un suministro de energía verde que llama BMW y cambiar toda la instalación de tu casa, que se llama Wallbox. O sea que encima te obligan. Pero de todas formas, ese BMW, ¿a qué precio está? Porque hablando de un BMW que solo se lo compra Cristiano Ronaldo, como que... Claro, pero sí, que está por un valor de 129.000 euros. Pues entonces ya puede tener todos los problemas que quiera. Que no, pero vosotros sí imaginaos gente que vive en el Paseo de la Castellana, que tiene una casa de 500 metros cuadrados, ya sabemos, X millones de euros, sí. Y el tío vive en la sexta planta. Se compra un BMW, se compra este... ¿Y qué pasa? Pues que tiene que andar pues empujones. Es lo que tiene que ver. Y luego resulta que BMW te obliga a eso. Y luego también este automóvil, aparte de utilizar baterías de litio como los teléfonos móviles, uh-huh. El coche pues tarda un puñado de horas en cargarse, unas 8 horas. Su autonomía, bueno, no está mal, me parece que son unos 400-500 kilómetros, a velocidad, claro, mínima. Uh-huh. Unos 80 kilómetros por hora. Pero es que comparado con otros vehículos europeos, se quedan muy, muy atrás. Porque resulta que hay unos vehículos buenísimos que utilizan nanobaterías de titanio. Sí. Y el coche se recarga en 10 minutos. Joder. Y tienen una autonomía de 600 kilómetros yendo a 160 kilómetros por hora. Muy bien, pues ya habéis escuchado el consejo del Buscas. O sea que, si tenéis el dinero de Cristiano Ronaldo, no lo gastéis en... Y que sepáis que estos automóviles superiores a BMW, uh-huh. Solo necesitas el enchufe de tu casa. Muy bien. Radio, bueno, y antes de seguir avanzando, también quiero comentar el correo que nos ha comentado Santi de Bilbao, que es una persona que nos escribe de vez en cuando. Creo que es él, no sé si a lo mejor me estoy confundiendo. Y bueno, el último programa comentamos el tema del logo de Apple, que es la manzana de Eva, ¿no? Que puede haber un pacto con el demonio. Bueno, pues también nos ha escrito que la manzana con el mordisco se refiere a la manera de suicidarse de Alan Turing, que fue un gran matemático, fue el que descifró la máquina Enigma de los nazis. Eso es verdad. Y bueno, es una persona que por lo que estoy viendo aquí, murió en unas extrañas condiciones también, ¿no? Que se suicidó, me parece que creo que es. Sí, le invitaron a suicidarse. Estoy leyendo por aquí, bueno, el correo. Y si es verdad que me gustaría hacer una sección en que los oyentes hablasen del tema. Entonces, por eso tampoco quería profundizar mucho, porque nos gustaría... Uh-huh. Y resulta que este hombre fue más o menos el que creó el primer sistema de programación. ¿Así o...? Informático. Eso sí que no lo sabía. Y Apple, aparte de hacerle ese elogio, uh-huh. Cogió todos los datos de este hombre y creó la empresa Apple. Bueno, por lo que comenta el compañero Santi, la verdad es que evitó que Inglaterra capitulara y se muriese de hambre y fuera invadida por la operación Sea Lion de Hitler. Sí, sí, señor. Que al final desechó la operación Barbarroja, que es la de la Sí, Unión además Soviética. Churchill, antes de que los alemanes bombardearan una ciudad, sí. Semanas o días antes, Churchill sacaba a toda la gente, todas las cosas importantes de esa ciudad, y dejaba que bombardearan la ciudad, lo que se llama ahora daños colaterales. Lo permitía. Madre mía. Bueno, también decir que Alan era homosexual y yo creo que también eso no le debía gustar mucho a la moral victoriana. Y si te das cuenta... Y bueno, yo creo que también por eso tampoco le tiene esas dotes de héroe que podía haber tenido otros grandes personajes, ¿no? De la historia. Y bueno, yo lo que invito es a este compañero que a ver si quiere contactar con nosotros y que nos lo comente él por la radio. Porque la verdad es que estaría bien que los oyentes pudiesen participar, ¿no? Un poco y comentarnos ellos mismos... Sí, pues este oyente tiene que saber cosillas. Bueno, pues aquí está invitado y que... Sí, cuando él quiera... Que venga aquí... Además, una cosa quiero decir... Bueno, que venga, que también puede ser por teléfono. Que sí, hombre, por teléfono. Para hablar, lógicamente, a lo también mejor te comento, los colores de Apple hace elogio a los gays. Sí, pero también hay símbolos satánicos con eso, ¿eh? Incluso en el vudú también existe también símbolos como el arco iris. O sea, tampoco tiene por qué ser... Yo, por lo que tengo entendido, y dice la verdad esta persona, que fue porque fue condenado en la cárcel por ser gay. Por eso dicen que... creen que es eso. Muy bien, muy bien, muy interesante. Bueno, y que venga a hablar él y nos lo comente, y así sabremos más. Sí. Yo que hace como 3 semanas vi una enigma en directo. ¿Ah, sí? ¿Cómo era? ¿Cómo son? Mira. Está mandando una foto por él. Ya, muy interesante. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo es? Pues, sí, como una máquina de escribir. Parece como una máquina de escribir, y luego tiene como una especie de rodillos que son los que... Serán los que codifican, que... no sé. Yo, tampoco su funcionamiento no sé cómo va. Yo el caso es que como es tan famosa la enigma, pues me hice una foto con ella. Sí, sí, es verdad. Y además daros cuenta que al principio eran 3 rodillos, unos científicos polacos descubrieron, pero yo creo que fueron los alemanes para probar, y luego fue cuando me parece que aumentaron 2 rodillos más. Y entonces ya fue cuando ya hubo esa polémica con ella. Pues la verdad es que es muy interesante. Bueno, a ver si podemos profundizar el tema. También lamentamos decir que no me lo he podido preparar porque toda esta semana... No pasa nada, pero hoy hablamos de esto. Pero sí que lo estudiaré y sí que... Mira, ya que nos ha escrito esto, haremos un programa especial sobre este tema. Sobre esta persona. Por supuesto. Únete a mí y juntos dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. En este pequeño, bueno, no sé, como pequeños relatos que estoy trayendo últimamente, voy a hablar algo de muy madrileño, que es el Ángel Caído, la estatua del Ángel Caído que está en el Retiro de Madrid. Y bueno, es una breve historia, tampoco he traído aquí un ensayo aquí de lo que es esta obra, pero bueno, decir que los jardines del Retiro de Madrid se encuentra uno de los pocos monumentos al demonio. Voy también a desmitificar esto, que no es el único monumento al demonio que hay en el mundo. He descubierto que también hay en La Habana, en Alemania también hay otro. Y creo que en Ecuador, no sé si en Ecuador o en el Perú, también hay otra escultura dedicada al Ángel Caído. Bueno, la verdad es que esta obra nos muestra un ángel aterrorizado, rodeado de serpientes como que le están agarrando para llevárselo al Hades, al infierno, ¿no? Y recrea pues lo que fue esa primera guerra del cielo. Es una escultura muy miltoniana, ¿no? La verdad es que es una escultura que cuando la ves siempre tiene una especie como de pequeña fuerza, no sé, es como si tuviese así una extraña magia, ¿verdad? ¿Buscas? Sí, sí. Sí, a mí me es y, una... y bastante magia. Sí, sí, sí. Si os gusta El Paraíso Perdido de Milton, podréis haceros una idea de más o menos cómo es este ángel caído. Bueno, decir que esta escultura la creó el madrileño Ricardo Belver por encargo del duque Fernán Núñez. Y la verdad es que yo no sé por qué le encargaría esta obra, ¿no? Es un poco... Porque son masones. Ahí la verdad, amigo, ahí es donde quería ir yo, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que esta obra es curiosa porque se expuso en la Exposición Universal de París de 1878. Y bueno, la obra es cierto que ya en su momento tuvo una gran controversia, y pese a la gran oposición de varios grupos eclesiásticos, se publicó permanentemente en el Retiro. Y decir que, curiosamente, está a 666 metros de altura de nivel del mar, o sea... No creo que sea una coincidencia de que esté esa estatua ahí. Sí, coméntalo. Y a 33 grados de orientación. Que es un grado masón, ¿no? Es el máximo grado masón. El rito escocés, creo que según el rito escocés. 33, el máximo grado. ¿Tiene que ver algo con la edad de Jesucristo cuando murió? ¿Son 33 también? No profundiza mucho en lo que es el... Sé que es el grado 33 como el grado de gran maestro masón. Sí, porque Jesucristo, pero yo creo que Jesucristo no tenía nada que ver con la masonería. No, esto ya, es más... Pero, es... pero a lo mejor le hacen elogio a Jesucristo es... también, 33. Esto es algo más con el conocimiento secreto, sí, algo puede tener. Bueno, decir que la estatua ha tenido historias curiosas en torno a ella y hasta hubo unos sacerdotes que llegaron a exorcizarla. O sea, eso es cierto. O sea, hubo unos grupos eclesiásticos que fueron a hacer un exorcismo a la estatua. Y decir que entre 1940 y 1950 la escultura fue punto de encuentro de rituales satánicos y el gobierno de Franco intentó retirarla. O sea, esto no es ninguna tontería que... Hombre, también es lógico que una estatua del demonio, encima que en Europa habrá, creo que hay dos solo, es lógico que si eres un grupo, o sea, perteneces a una secta satánica o luciferina, es muy probable que acudas pues, a... Hombre, yo te digo la verdad, pues intentaría reunir dinero y haría una copia, aunque fuera de escayola. No, pero si sí, sigue ahí... La dejaba en mi casa. Si sí. Sigue ahí es porque detrás de esa estatua hay... Mucha tela. Hombre, mucha tela, sobre todo también porque casualidad que lo pongan a 166 metros de altura del nivel del mar, que esté en esa posición, eso significa que, como siempre digo, que hay grupos ocultistas que manejan los hilos detrás y que quieren que esté ahí, ¿no? Eso y yo creo que no se olvida la gente que la masonería es la que gobierna el mundo. Por supuesto. Bueno, como curiosidad deciros que también existe una copia de... en la escalinata de la entrada de la Academia de Bellas Artes. Esto es debido a que esta obra ganó el premio de Bellas Artes en su época cuando salió. Y también decir que hay otra copia en un balcón de la calle Milaneses. O sea, que yo no sé en ese edificio quién puede vivir o quién puede habitar, pero no sé si os suena la película de La Semilla del Diablo, que había ahí una familia, bueno, todos los que vivían ahí pertenecían a un grupo satánico. Dos, o puede ser el tío que haya sido masón o por ignorancia, que al tío le ha gustado a esa familia y la ha puesto ahí. Yo creo que es más... Yo sí. Es que las casualidades para mi gusto no existen. No, es que no existen. Hombre, es que el ocultismo a Satán existe antes, ahora y existirá. Cada uno en su casa tendrá lo que quiera. Claro que sí. Y bueno, ya para finalizar en este breve relato, indicar que existe una leyenda urbana de que quien se sienta en un día soleado a descansar en la sombra puede llegar a morir, a fallecer. Así que tener cuidado si estáis un día soleado viendo la estatua del demonio y no os pongáis a su sombra. A lo mejor os lleva no lo sé, hombre, los infiernos. Cangueleta de aprobarlo, pero bueno, por probar. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner un tema, vamos a cambiar un poco ya el ambiente y vamos a poner un tema de vaselines, o sea, las vaselinas. Y la canción se llama Son of Agam. Este es un grupo que te gusta a ti mucho, ¿no, señor Café Ale? Gun, gun, sun for gun, you are the only one to know. pues ahora vamos con la sección del Buscas, que hoy nos va a hablar de un caso de, bueno, un caso UFO, un caso OSNI, ¿no? Sería en este caso, sí, ¿no? Sí, lo que son los platillos volantes bajo el mar, como si fueran submarinos. Yo me pensaba que lo estabas pronunciando mal, no quería decir nada. Sí, como yo, decías OSNIs, me digo, ya, pero es que los llaman el andaluz, que es un OSNI. Sí, es verdad, tienes razón. Yo pensaba que era así, pero me dijeron, no, dilo bien, que no son OSNIs, son OSNIs. Una cosa, estaba leyendo bastante sobre este tema. ¿Es posible que muchos de estos aparatos utilicen el agua como ¿cómo se dice? Como lo de sí. gasolina, ¿cómo se dice? Como combustible. Como combustible. De hecho, los documentos que quedan de la investigación de los nazis que hicieron sobre los OVNIs sí que salen temas de reacciones, una especie como de fisión con el agua, ¿verdad? Sí, además utilizan el agua por la sal. Sí. Lo utilizan como conductor eléctrico. O sea que sí que tiene algo de sí, eso, ¿verdad? Sí, tiene algo que ver. Además, en 1965, un investigador, un científico norteamericano, sí. Que creó este submarino, lo que pasa que era como si fuera una maqueta, uh-huh. lo crearon. También existe en Japón, hubo uno. En este Japón, pues el Museo Naval de Tokio, sí. este fue creado en 1992, llamado Yamato I. Y sí funcionó, iba a una velocidad aceptable, a unos 50 kilómetros por hora. Pero la pregunta es, o sea, ¿estos diseños tiene que ver porque hayan conseguido algún tipo de tecnología extraterrestre y lo estén intentando emitir a...? Siempre te lo digo, todo está con nuestro señor Tesla. Tiene que ver con la bobina de Tesla todo. Y bueno, los campos magnéticos. Hombre, es que toda esa... Es verdad que existe una tecnología que... En la cual puedes utilizar los campos magnéticos de la Tierra, ¿no? Eso es, sí, cierto, también, ¿no? Utilizan esos campos magnéticos. Siempre lo he dicho. Esto tiene mucho que ver con los motores de iones, que lo llevan los satélites, que nos engañan, uh-huh. porque esta tecnología existe desde el año 1998, lo utilizan los satélites, uh-huh. como propulsión. Y alcanzando grandes velocidades los satélites. Continúe. Y además, la propulsión, como tú la llamas, se llama magneto-hidrodinámica. Interesante, ¿no? Interesante. Uh-huh. Es verdad que ha habido varios casos de muchos ovnis saliendo del mar. Está bastante... Bueno, hay bastante documentación al respecto. Incluso se ha visto hasta ovnis como cogiendo agua de lagos, como el lago Titicaca. Sí, porque lo utilizan como energía. Sí, no, la verdad es que... Mírale, es que... Titicaca y Cacafuti. ¿Lo ves? El café y olé, como siempre, o sea, era una persona que se ríe. Digo, caca, culo, pedo y pis, tío. Sí, y yo como los normalitos. Y además, lo que tú dices del agua con... el agua que utiliza la energía, sí. porque resulta que se llama dinamagnetismo. Muy interesante. El agua intensifica la fuerza... propulsora de para que la nave vaya a grandes velocidades. Bueno, vamos a ir concretando la historia. Hoy nos ibas a hablar de un caso OVNI, ¿no? ¿Verdad? Un caso OVNI... Sí, hombre, daros cuenta que estos casos fueron desde 1960-1972. sobre todo, el caso más importante fue en la costa occidental de Noruega, en sí. el fiordo de Sogn, que es el segundo fiordo más grande del mundo, con una profundidad de unos 1.300 metros, uh-huh. y eso fue el caso más importante. Esto ocurrió el 26 de noviembre de 1972. ¿Y qué ocurrió? Cuéntame. Pues resulta que la flota noruega pues estaba haciendo unas maniobras y sus sonares detectaron pues la presencia de una especie de submarino. Sí. Pero claro, cuando se dieron cuenta, dijeron, hombre, pues esto no es normal. Porque un submarino a 1.500, 2.000 metros de profundidad, casi rozando los 3.000, sí. resulta que iba a una velocidad de unos 160 nudos. Uh-huh. Y dijeron, bueno, no sé, se pensaban que era una arma norteamericana. Estaban probando, pero este objeto, por lo que ellos dicen, estuvieron 2 semanas sí. detrás de él, jugaba con ellos... Porque decía que en un momento cambiaba de forma y este objeto podía llegar a alcanzar hasta 1 kilómetro de longitud. Y, o sea, que tenía una tecnología que y luego se dividía en 6 partes, jugaba con ellos. Sí. Claro, la flota lo intentaron cercar. Uh-huh. Él se sabe que jugó con ellos porque le metieron dentro del fiordo. E hicieron como un cuello de botella. Pero claro, le tiraban cargas de profundidad, le tiraban con todo lo que tenían en aquella época. Y no podían derribarlo, ¿verdad? Pero decían que las cargas de profundidad eran como la energía no producía no esa potencia. Decían que tiraban las cargas de profundidad y no explotaban. Es como si absorbiese toda la energía. Es como si tuviera un campo protector. Y decía que los mismos especialistas en sonar no escuchaban esa explosión. Es como cuando enciendes un petardo y ves que hace psst y se para la pólvora, no explota. Lo mismo, los dejó sorprendidos. Y luego cuando ya le tenían acorralado, sorprenderos de esto, se convirtió en forma de puro. Eso hay muchos ovnis que o sea, hay muchas fotografías que en forma de puro. Sí, como sale, los submarinos. Sale ahí una polla en el dibujo del sonar. Joder, macho. Y además os digo una cosa, dice que cogió un impulso que en la actualidad eso no existe. Porque se necesitaría un motor de más de 1 millón de caballos de potencia, ¿eh? Y este llegó a alcanzar los 1000 kilómetros la hora bajo el mar. O sea, que salió del fiordo disparado, pues como dijera yo, como la velocidad de la luz, bajo el mar. Luego salió ya al océano Atlántico y cogió 6000 metros de profundidad. Ahora voy a yo interceder un poquito aquí en el tema. ¡Ay, dale caña! Sabes que me gustan todos estos temas. ¿Crees que hay bases bajo bases extraterrestres bajo el mar? Yo, por lo que tengo entendido, sí. Todo el mundo sabe la verdad. Y sí, sí las tienen que haber. Además, todos los expertos te lo dicen. Jiménez del Oso, que me encanta, sí, que ves vídeos en YouTube. Uno de los primeros en España. Y si ese hombre te dice, oye, pues mirar, yo no tengo la duda en esto. Yo creo que este hombre, si lo dice él, yo me lo creo. ¿Pero esas bases crees que ha podido estar durante milenios? O sea, ¿son bases muy antiguas? ¿O son bases construidas ahora? Los expertos ahora te dicen que han vivido en la Tierra antes que nosotros. Y siguen viviendo. Y siguen viviendo bajo el mar y bajo la Tierra, ¿no? Y bajo la Tierra. Además, daros cuenta de una cosa. Esta frase es muy importante. Muy importante. Siempre estoy con Daniel, esto, lo otro, y con las palabras de Jesús. Tú tiras más con por el lado más. Sí, y él dijo, cuando yo venga a la Tierra, ni sobre la Tierra, ni debajo de ella, ni bajo el mar, en las profundidades del mar, yo haré justicia. ¿Eso qué significa? Que somos nosotros, hay alguien debajo del mar y debajo de la Tierra. Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues así, para ir finalizando un poco, decir que pues esto, que hay muchísima documentación por la red acerca de estos OSNIs. Y bueno, y es cierto que incluso, de hecho, hay casi más avistamientos de aparatos que salen del mar que en el aire o que la tierra sobre la Tierra, ¿no? Las típicas luces esas que salen del mar. Y además, sorprenderos, cada día se dan más a conocer y ya no se están ocultando. De hecho, hay mitos, por ejemplo, por la zona castellana y creo que también por el norte hay mucho de esas luminarias que salen de los lagos y salen de las lagunas. Que antiguamente se creían, pues eso, que eran pues ánimas o espíritus, que también pueden ser incluso alguna vez también ovnis o... Sí, además daros cuenta que te vas a quedar alucinado. En el libro de bitácora de Colón... Hay un avistamiento ovni. Vienen avistamientos ovnis y además guiaron a Cristóbal Colón. Sí, y le siguieron, y de hecho lo estuvieron siguiendo. Pero eso ha habido bastantes. Y Alejandro Magno y Julio César y todos han visto algo especial. Desde siempre. Desde siempre. Y nos han guiado los seres humanos. Hace poco, ¿sabes lo que estuve leyendo, macho? Me he quedado alucinado. De lo de los hombres de negro, que no solamente es de este siglo. Que por lo visto cuando fueron a matar a Julio César hubo una visita a unos hombres de negro. Y ha pasado en varias partes de la historia, se ha ido sucediendo, ¿sabes? Así para hablar un poco, para hallar un poco el tema de Julio César, que me ha dejado totalmente alucinado. Yo no es por nada, pero dicen que el ser humano dice que tenemos miles de años de existencia. Yo no creo que nosotros, la especie humana, no creo que tengamos tantos. Calcula a lo mejor 20.000, 30.000 años comparado con nuestros antiguos. Que haya habido otras humanidades, sí. Otras humanidades, sí. Además, hay rastros arqueológicos que te lo demuestran. Como un pie humano... Que dejó huella en una especie de, pues yo qué sé, de roca. Sí, que se queda fosilizado. Fosilizado. e iban detrás un grupo de seres humanos detrás de un dinosaurio. Zecharia Sitchin databa la llegada de los Anunnaki, que eran nuestros los primeros dioses que bajaron del cielo. ¿Qué fueron? ¿400.000 años, dijo? Que era hace sí, unos 445.000 años. Es que más cuando o menos vinieron aquí. Pero creen que anteriormente también hubo otras civilizaciones, sí, como la famosa civilización atlántica, la Lemuria y la de Hiperbórea. Hombre, él te lo dice, nosotros haremos, yo haré al hombre a imagen y semejanza. Pues eso significa que, oye, pues que ellos aprovecharon primero la Tierra y luego dijeron, pues bueno, pues oye, pues mira, vamos a crear al ser humano. Pero yo creo que incluso que ha habido algo antes aquí en la Tierra. Que ha habido otras, porque toda, o sea, la teoría de la Lemuria, yo de la tengo Atlántida, un buen amigo que siempre me dice, Javi, si te das cuenta, dice, una civilización entierra a otra. Cuando tú vas a hacer las excavaciones arqueológicas, no tienes que excavar. Pues a nosotros llegará un momento en que nuestra civilización se enterrará y los nuevos que vengan dirán, anda, pues mira, esta gente vivía así. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Yo creo que, como siempre en estas pequeñas tertulias que hacemos, vamos aquí desvelando un poco nuestras creencias. Y bueno, ya no son creencias, vamos defendiendo teorías, ¿no? Más o menos. No, pero no, yo creo que tú date cuenta de una cosa. Si alguien deja algo escrito y quieren que lo sepas, o señales de algo arqueológico o lo que quieras, luego ya hay interpretaciones. Sabemos que está un bando y otro bando. Pero si te das cuenta, al fin y al cabo coinciden y el tiempo da la razón. Bueno, y hay que ser un libre pensador, ¿no? Y hay que tener tu criterio, y yo creo que el conocimiento... Ahora todo el mundo te das cuenta que ya sabemos y nos estamos mentalizando que es imposible que estemos solos en el universo. Muy bien. Bueno, voy a poner el último tema y ya vamos a ir acabando. Voy a poner un poco más de música negra y vamos a poner a The Florets. De la vida. El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya el programa. Y bueno, vamos a comentar un poco lo que vamos a hablar la semana que viene. Yo voy a traer un libro de Neil Gaiman que se llama American Gods, que es una auténtica maravilla de libro. No sé, creo que a los oyentes les va a gustar. Y bueno, estamos ya aquí planeando también el apartado que vamos a hablar de, bueno, que de dietas alternativas. Yo voy a traer todo el tema de la plata coloidal, que es supuestamente un antibiótico que puede hacer que cure la mayoría de las enfermedades, que es muy barato y es una forma de luchar contra las farmacéuticas, ¿no? De que hay cosas alternativas que son todavía más sanas. Incluso hay datos de que hay gente que se ha podido hasta curar del cáncer y enfermedades muy severas. Así que voy a hablaros un poquito de todo ese tema. ¿Y el señor Buscar de qué nos va a hablar? ¿Qué nos va a comentar? Bueno, pues vamos a hablar de cosas científicas muy buenas que también curan enfermedades y que sabemos que solo unos pocos, por desgracia, tienen acceso a ello. Sí, así que... Pero bueno, hay alternativas, ¿eh? Sí, hay alternativas muy baratas, caseras. Eso que es muy bien. Buena. Y yo conozco una que se hace en ayunas todos los días. A la horita luego desayunas. Y eso da muy buena energía para el cuerpo y... Porque es que hay que luchar contra células. Todas las toxinas que nos meten en el cuerpo, ¿no? Todas. Que todo es para que estemos más manipulados, para que estemos mal, para que nos encontremos... Y hablaremos del daño que produce el azúcar refinado, sí, la sal refinada, hablaremos del flúor y todas esas guarrerías que nos meten todos los días en los alimentos. Muy pues bien. Entonces yo traeré a Carlos Aguiñano. Sí. y sobre todo, ahora que dices eso, voy a recomendar un libro muy bueno... que se dice de plantas curativas y medicinales de la península ibérica, Baleares y Canarias. Muy bien, muy que bien. Que es muy bueno. Me gusta, me gusta. Bueno, pues esto ha sido todo aquí en el sótano. La semana que viene ya vuelve Lillo. Y bueno, si queréis escribirnos, ya sabéis, a programaelsótano@gmail.com o a través del Twitter, que es arroba el sótano. Así que, bueno, esperemos que la semana que viene estéis ahí también escuchándonos. Hasta al pie del cañón. Hasta la semana que viene. Venga. Hasta luego.